por norma constitucional. ¿Viste la constitución? Pues. Porque si nosotros hiciéramos eso, estaríamos atentando contra las bases de la institucionalidad. Pero déjenlo ser, no, déjenlo ser a nosotros y no lo hagan nada. Oye, amigo. Deje sacarme esa raya que tengo. Ya, ¿qué quiere que le diga, mi guachito? Ya, no es igual, vamos a ir, chao, buenas noches. Ya, buenas noches. ¿Te grabé, lo mando? Pero también lo hacía Gloria Navellán en Traiguén, que a través de mensajes de WhatsApp arengaba de esta manera el desalojo del municipio de Traiguén. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a, puta, a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12 y cuarto en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos, porque nos vamos a ir 10 hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse. Pero la MUNI la tenemos que recuperar hoy día. La MUNI es del pueblo. La MUNI no es de los que se la tienen tomada. Según el mostrador, en enero de 2019, hace un poquito más de un año, Lorena Avellán llegó a Traiguén, donde se convirtió en la secretaria ejecutiva de la agrupación que reúne a los agricultores de la zona de Victoria y Mayeco. María Gloria Navellán, todavía milita en la UDI, en 2017 con un atuendo de poncho y sombrero aparecía como candidata a diputada, pero aunque fue apoyada por figuras gremialistas como Jacqueline Barris Albergue y Juan Antonio Coloma, perdió y no resultó elegida. Según el portal del Consejo de la Transparencia, recibió 5.481.398 pesos como aporte privado para su campaña. Cabe destacar que la acción fue rápidamente aplaudida por la asociación APRA, que en su Twitter mostraba los siguientes comentarios. Mapuches violentistas queman municipalidad de Traiguén ante la inminente ida de ciudadanos a sacar a los violentistas. Bueno, esos son el tipo de comentarios que se hacen en la página de Twitter de APRA Araucanía, que es la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía. La Asociación APRA busca congregar, según lo que dice su página de Twitter, busca congregar a la mayor cantidad de víctimas directas de los hechos de terrorismo. Bueno, lo de la municipalidad de Traiguén solamente lo menciona este Twitter, así que no es nada confirmado. Si bien hay fotografías, no se puede establecer que los comuneros mapuches hayan quemado ese espacio que estaban ocupando. Hay que destacar que esta situación de descontrol del orden público, que permite la acción de guardias blancas, se realiza a menos de una semana del nombramiento de Víctor Pérez, de la Unión Demócrata Independiente, partido de ultraderecha, como ministro de Interior, y hace menos de un día de la visita de Pérez a la región de la Araucanía, quien realizó las siguientes declaraciones y señalando que en Chile no existían presos políticos. En situación de toque de queda, en diversas situaciones que tenemos zona de emergencia, hay grupos que realizan hechos violentos, es porque existe la evidencia absoluta que estamos aquí, frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística, que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Y eso es lo que tenemos que combatir y lo vamos a combatir. Junto con eso, la decisión de dialogar con todos los sectores. Proféticas las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, perteneciente a la UDI, la Unión Demócrata Independiente, el mismo partido al que Gloria Navellán pertenece, y que es una de las instigadoras de esta noche de vergüenza de grupos violentistas azuzados por el tricolor patrio de la banderita con la que los carniceros de siempre se limpian la sangre de los pueblos. Hasta el cierre de la nota, por redes sociales se mostraba cómo los Peñes y Lamien, que ocupaban la municipalidad de Coyipulli, hacían afafán ante los amedrentamientos y provocaciones de efectivos policiales y militares. Vaya, vaya, vaya. hacerlo. Ayudarle, quizá. A todos los lamien que estén por ahí, que vengan en apoyo. Estamos en la municipalidad de Coyipulli, están los milicos, carabineros, hostigando aquí. Van a dar la vuelta. Allá, allá, allá, grábalo, grábalo. Los milicos hostigándonos. Quizás todo esto era un presagio de lo que pasaría una hora más tarde, cuando en la municipalidad de Ercilla se declarara un incendio alrededor de las 3:30 de la mañana de este 2 de agosto de 2020. Informó Radio Pollín Folil del Puelche.cl para la Red de Medios de los Pueblos y la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas.